I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 43. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les doy la más cordial bienvenida aquí a resetmx.bg diagonal live. Ya estamos aquí todos en el chat platicando, esperemos que así sea. Para los que nos están escuchando en el recalentado, ya sea porque descargaron el podcast a través de resetmx.bg diagonal live. No, perdón. Bueno, a través de la página de resetmx.bg o también a través del canal de iTunes, pues bienvenidos, los invitamos a que se vengan a conectar aquí a las 10 de la noche, aquí a la parte live, pues también bienvenidos ahorita en vivo a la gente que nos está escuchando a través del Mixler y también a la gente que nos está escuchando a través de Animarte, que bueno, seguramente también estará platicando aquí por el chat. Y bueno, pues también a darles una cordial invitación a que estén en contacto con nosotros, ya sea visitando nuestra página resetmx.bg o también visitando nuestros usuarios de Facebook o de Twitter, ya sea reset.tv en Facebook o resetmx en Twitter. Ahí pueden también mandarnos sus mensajes, mandarnos sus opiniones, comentarios, ahora sí que sugerencias, cualquier feedback es bienvenido. Y también les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es cine@resetmx.bg para que ahí también nos manden sus opiniones si de pronto su comentario no cabe en los 140 caracteres, en los más de 140 caracteres que ofrece Twitter, o sienten que es demasiado personal para platicarlo por Facebook. Y pues bueno, primero que nada, me acaban de hacer llegar, bueno, yo creo que tengo ahí un comentario que les voy a dar una sorpresita al final del programa, porque hay algunos cambios en Reset para que ustedes sigan, ahora sí, con una programación más amplia, más completa, y obviamente con más programas interesantes de que vamos a andar teniendo durante la semana. Pero esto lo vamos a tener al final del programa, así que estén pendientes. Y bueno, vamos a saludar aquí a Kike Kabuto, que ya anda con nosotros, listo para platicar rápido y furiosamente del cine. Rápida y furiosamente, ¿cómo están, manda? Buenas noches, espero que estén muy bien, así como yo estoy súper contento de estar aquí en un cine más, el cine más número 43. Gracias por acompañarnos, porque vamos a estar hablando de carros veloces, y ay, Dios mío, me voy a autotrolear en la reseña de Rápidos y Furiosos, pero bueno, total, esto es para que se pongan, se diviertan aquí, igual que nosotros nos divertimos hablando, espero que ustedes también lo disfruten mucho y se diviertan al escucharlo. Pues nada, buenas noches y pues bienvenidos, vamos a darle al cine más. Y bueno, también estamos esperando aquí que llegue Dark Monster, ahorita en un rato se conecta con nosotros, pues para compartirnos un poco más de Rápido y Furioso, y a ver si también se viene aquí con nosotros nuestra jefasa, que es Christy, que pues bueno, en un ratito también va a querer mostrar lo terrible que es el tuning de estas películas, pero bueno, no importa, vamos a empezar de una vez entonces aquí con las noticias. Bueno, también un saludo a Luis Ángel Valtierra, quien está a cargo ahora de la producción del programa. Bienvenido aquí al lado de Ícaros, ahora sí que pues está ahorita tomando el curso de inducción aquí mientras Ícaros produce el programa y va a ser nuestro futuro productor en otros programas de Reset, así que bienvenido a nuestro nuevo colaborador. Y pues bueno, vamos pasando a las noticias. Primero que nada, ya, como ustedes recordarán, en estas últimas semanas se ha habido un debate respecto a Quicksilver y a Scarlet Witch, estos dos superhéroes del universo Marvel. los cuales pues tienen conectes con los Avengers y conectes con los Hombres X. Sabemos que los dos personajes en el canon pues, son hijos de Magneto y por tanto son mutantes, y en algún tiempo fueron villanos, pelearon contra los Hombres X y de pronto se unieron a los Avengers. Por un tiempo fueron buenos, por otro tiempo fueron así como que neutrales, otras veces pelearon con los Avengers. Una vez Wanda provocó un conflicto que casi acaba con los Avengers. Bueno, ha sido todo un show con estos personajes. El punto es... ¡Ay, sí, cierto! ¡Ay, perdón! Así que de pronto me dijeron no más chat, ahí sí, che, Wanda me hizo equivocarme. A ver, sí, cierto, es decir, muchísimas gracias, ahí sí me va a regañar la patrona y el ojo de sobrón me acaba de hacer notar eso. Pues sí, cierto, vamos a regresar un poco el cassette. Está chavo. Guarda para el trap. Sí, para mí no. También por no recordar. Así es. Bueno, pues tenemos aquí en el chat, pues levanten la mano por favor y díganme bu. Acá a Betotti, a Bitkick, a Bore Manaro, a Borre240, a Corleone, a Crushdan, a DJ Gilbo, a Edesin, que fue el que vino y me recordó personalmente que se me olvidó saludar, a Futuro Hello, a Ice Lace, a Jesús GZZ, a Kike Kabuto, a Clean Kun, a Cosmos 0310, a Mictlantecuhtli Assault. Así que, pues bueno, ahí levanten la mano y díganme, vaya, ya hasta me mostró, no hombre, este Futuro Hello no me levantó la mano, así épico, ¿no? Bueno, gracias por los bus, bueno, por lo menos, gracias Ícaros, gracias Eden Sync, pues ahora sí que esperando. Bueno, pues vamos ahora sí que, no, sí, que si estuviera que Cristi me vería cantar, comenta el productor, no hombre, pues ahora sí que. Hay también Anita DLT, Mixler, un saludo para ella, para que no nos diga que tampoco saludamos a la gente de Mixler, pues ahí también, bueno, Anita ya pidió su saludo, ya se lo dimos. Bueno, Miguel Ángel también. Ah, cierto, y a Miguel Ángel también, es cierto, también el saludo. Bueno, volviendo al tema de los de Quicksilver, pues bueno, y de la Bruja Escarlata, pues tenemos que quieren que cante, pues al rato. El caso es de que resulta que Bryan Singer liberó un tweet, ahora sí que durante, ustedes saben que ha tenido mucho contacto con las redes sociales con esto de la película de Days of Future Past. Al inicio de la semana nos mandó una foto de Jennifer Lawrence ya con el maquillaje de Mystique, así que todo el mundo se quedó, wow, qué padre foto, ¿no? Pero ahora mandó un tweet hace el 23 de mayo sorprendiéndonos a todos diciendo: antes de que fuera un Avenger, era solamente un chico realmente rápido. Me emociona decir que Evan Peters se une a X-Men Days of Future Past como Quicksilver. Acá de pronto, bueno, ahorita les comento estos comentarios. Y bueno, a todo esto, ¿quién es Evan Peters? Evan Peters es un actor que sale en la serie norteamericana American Horror Story, que es una historia así como medio de terror, con sus medio sensuales, medio creepy, que ha tenido ya dos temporadas y que incluso han repetido el elenco pese a tener dos historias diferentes. Pero bueno, el caso es que Evan Peters va a integrar a Días del Futuro Pasado como Quicksilver. Y lo que no han dicho si va a ser hijo de Magneto, simplemente va a aparecer en la película. Yo creo que lo está haciendo Fox para trolear tantito a Marvel Studios, que también quiere tener a Quicksilver en Avengers 2. Así que pues ahora sí que vamos a ver un conflicto muy interesante de intereses y de cómo van a manejar las tramas ambos directores. No sé, Kike, qué comentario tengas al respecto mientras aquí saludo, me reviso aquí al chat. Pues es que, a los que son super fans de Reset, habrán escuchado ahí con el compadre Larjual que estuvo hablando un poquito de esto en el post-tart de la semana pasada, que está la onda que van a hacer, sí, habrá Quicksilver en Avengers y habrá Quicksilver en la de X-Men, pero no pueden, aunque supuestamente van a ser el mismo personaje, va a ser interpretado por dos, más bien van a tener dos cuestiones ahí diferentes, pero que al mismo tiempo como que van a darle continuidad, no sé cómo explicarlo, o sea, es, pero no es. Y va a ser la misma historia, pero no van a ser el mismo, o sea, juntos pero no revueltos, algo así. Y es algo que precisamente ahí es donde radica lo extraño, lo raro, que pues cada uno va a hablar de su Quicksilver, pero que en teoría no deben de ser mencionado otras cosas. Por ejemplo, en los de Avengers no pueden mencionar que son hijos de Magneto. Y creo que van a manejar ahí lo de los poderes y van a ser como que malos primero y luego... Pues no sé, hay muchas cosas que han dicho. El chiste, o aquí la noticia principal es que habrá Quicksilver tanto en Avengers como en X-Men. Entonces eso es lo raro, y que pues van a ser diferentes, pero a la vez no tan diferentes. Así es, y comenta Dan Sin que sí, en pocas palabras, el Quicksilver va a ser para todos, a ver cuál va a salir más fregón, y es que sí es cierto, va a ser un punto interesante a ver cómo Joss Whedon convierte a Quicksilver y a Scarlet Witch en Avengers, mantener sus poderes, y lo más importante, que puedan justificar los poderes sin tomar en cuenta el título de mutantes, porque si les ponen mutantes, Fox se le va a ir encima a Marvel, irónicamente, ¿no? No pueden utilizar el título mutante. Y pues bueno, acá dice Luis, acá dice nuestro productor que pues igual puede ser que Quicksilver de Avengers pueda ser la continuación de lo que se va en Quicksilver en Days of Future Past, puede ser, digo, una película sale en el 2014 y otra en el 2015, a lo mejor este Days of Future Past va a darle un guiño a Avengers, uno nunca sabe, a lo mejor este Bryan Singer ya tenga la jugada bien estudiada. Como ustedes saben, pues este Days of Future Past maneja futuros alternos, este viajes en el tiempo, y entonces es muy probable que algunas realidades se mezclen y no dudo que hasta los Avengers terminen mezclados ahí, ¿no? Y bueno, acá en el chat preguntan, aquí dice, ¿qué papel va a tener el negrito de Anigos? Bueno, no sé, se les encargo que pongan la pregunta un poco más clara, no la entendí. De Amigos, ¿no? De Amigos. De Amigos de Next Men. El negrito de Amigos, es arroba huesquillas, que nos ponga bien la pregunta y con gusto lo contestamos. Pero también el niño había puesto algo gracioso que si quisieras mencionar, Tapsa. Sí, a ver, dice, ¿qué papá? Ah, no, perdón, ese no. Si son hijos de Manek, no tienen que cantar Vuela, Vuela. Uf. No, y eso que no está Dios dinero para que nos trolee ahorita con el mal chiste, ¿eh? Bueno, no hay pecs. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, de hecho, ahorita mi Tlantecuti le comentaba Quicksilver de Tierra 1 y Quicksilver de Tierra 2. No exactamente, decía hay multiverso en Marvel, pero aquí se... Creo que el número del universo de los cómics normales es en la Tierra 616, y no me sé cuál es el de la Tierra Ultimate, pero bueno. se refiere al de la película de Amigos, la película francesa. Déjame ver, ese dato sí se los voy a tomar en cuenta. Amigos, creo que se llamaba Intouchables la película, y el actor era Eric Toledano, vamos a pasar rápido a la siguiente nota. ¿Qué tenemos en la siguiente nota? Una notición para los que son fans del anime, especialmente del anime clásico. Quality Films, a través de su cuenta de Twitter, le informó que ya adquirió los derechos de Dragon Ball a los dioses, y la va a tener, su plan es estrenar en el cine en el 2014. Es muy probable que, pues, a lo mejor hasta la puedan adelantar, pero bueno, eso sí ya... Lo único comprobado que ya está confirmado es que Dragon Ball en los cines mexicanos el próximo año, y no solamente en la cadena roja, sino también en la azul. En todas las cadenas que la quieran poner en el cine, la van a ahora sí poner ahí en pantalla grande para que ustedes vean el regreso de Goku, pues ahora sí que al mainstream y a Latinoamérica. Otra de las cosas es de que ya empezaron la negociación con los estudios de doblaje para procurar que los actores que aparezcan en esta película sean los mismos que hicieron la serie original. Así que pues tenemos la esperanza de que gente como Mario Castañeda, Eduardo Garza, Gerardo Reyero, Carlos II, si no me equivoco, etcétera, etcétera, etcétera, pues puedan prestar sus voces a sus personajes y nos den la oportunidad de revivir, pues ahora sí que el sabor de la nostalgia, porque pues ya saben, Dragon Ball Z, pues es una serie que pues apelaría más ahora sí que a los adultos que a los niños, pero pues igual esto puede atraer nuevas generaciones a Dragon Ball. No sé qué opinas, Quique. Sí, fíjate que hace rato vi la nota que también lo puso la Cadena Azul, no solo los rojos, sino la Cadena Azul también puso ahí una foto comentando, explicando que también ellos van a tener la cinta, y pues alcanzó un chorro de likes, o sea, en minutos le dieron miles de likes a la imagen, donde decía Shenlong te concedió tu deseo y solo se ven los pelos de Goku, y también como dices, ahorita lo que sí es oficial, digo, sí la van a traer a México, cuándo todavía no se sabe, pero también es oficial, que es lo que dices, están negociando para que las voces originales, el reparto original, pues sean los que le den la voz precisamente a sus personajes en esta nueva película. Ojalá que así sea. Pero ahí sí me da miedo, ¿no? Como que todos ya saben que ya ahorita todo se basa, es a través del dinero. Y pues ya sabemos lo que pasó con Dragon Ball Z Kai, que pues Goku no es Goku por culpa del dinero. Ojalá y que sí, para esta ocasión sí sí podamos escuchar de nuevo aquellas voces entrañables, ¿no? Yo espero que, pues, sobre todo, que se le reconozca la labor a los actores de doblaje, ¿no? Una de las cosas que a veces suena muy gacha es de que cuando te ponen una película doblada al español, de específico las caricaturas, las películas de caricaturas, por ejemplo, ahora que vi el anuncio de Zambesia, me sentí muy decepcionado al ver de que, pues, te resaltan casi en la cara los nombres de los actores, que de los star talents que van a salir en las películas, ¿no? Pero, pues, digo, ya sería muy chido que de pronto, que Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, con las voces originales y con Mario Castañeda como Goku. ¡Ah! No, pues sí, a fuerzas, ¿no? El micro. Casi, si vas a fuerzas al cine, ¿no? No como que ahora que vi que Zambesia, pues va a tener, pues, creo que iba a tener incluso al de espectáculos de Televisa, dices, ¡qué pex!, ¿no? Entonces, pues dices, ahí sí. Pues sí, ¿no? Ese es el caso que anda muy complicado, pues vamos a ver qué es lo que sale de este caso de los actores de Dragon Ball. No sé, andábamos viendo ahorita en el chat, pues bueno, aquí tenemos que sí, Mictlantecuhtli pide que junten las esferas del dragón para pedirle a Shenlong que sea Mario Castañeda quien doble este peliculón. Pues también ahí hacen mención de Laura Torres, quien hace la voz de Goku niño. Pues bueno, es que también, pues bueno, el caso del cochino dinero, sí, pues hay una explicación muy interesante, que es el cobro por loop, lo que llaman ahorita la forma en que pagan los capítulos, y eso pues causó muchas complicaciones. De hecho decían que pues el estudio original pues quería cobrar por capítulo por todos los personajes y no por loops. Los loops son un segmento de 25 palabras que tienen que decir, o 30 segundos en la que lo que suceda primero. Y esto pues ha complicado mucho, pues ahora sí que las negociaciones, porque no quieren participar por loops, sino por toda la película. Y esto, pues imagínense, pues sería muy gacho, por ejemplo, para quien no hace la voz de Ten Shin Ham, que nomás le pagaban por dos o tres loops que hacen la película y no por toda la película, ¿no? O por el caso de Yamcha. Bueno, ¿qué más? Ya llegó Dark Monster. Cierto, Dark Monster, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Perdón por la tardanza. Así es. Y bueno, acá en el Twitter nos comentaban, preguntaba a Huesquillas que qué opinan de que el director de Iron Man podría dirigir Bond. A mí no me gustaría. Pues estás hablando de Shane Black, supongo. O bueno, porque no creo que sea Jon Favreau. Shane Black, pues no sé, no estoy seguro, no he escuchado y pues no podemos informar rumores, entonces pues te la investigamos. Muy bien. Dark, pues no sé, pues estábamos platicando de que Dragon Ball, que Quality Films va a traer Dragon Ball, y dice, pues bueno, una cadena dice que llega en el 2013, una revista afirma lo mismo, la cadenita azul dice que pues que la van a traer, no, nomás no dan fechas, pero pues ya anda negociando que vengan los actores de doblaje originales, no sé qué opines. Sí, bueno, yo había leído que en Diamond Fields México le iba a traer, según fue lo primero que supe, que son los que traen en Línea de Emergencia y otras películas. Uh-huh. Y sin embargo decían que iba a llegar hasta 2014. Ya la del boletito hoy vi que puso que igual llegaría a finales de este año, pero no dan fecha. Y la otra cadena que compite con la del boletito, pues igual decía que a finales de este año, pero pues digo, a mí no me interesa cuando llegue, a mí me interesa que de verdad sean los doblajes originales, porque si no perdería toda la esencia de Dragon Ball. Así es. Y pues la verdad, bueno, con esto yo creo que estaríamos cerrando este tema, nomás déjenme revisar rápido qué dice el chat, y pues bueno, ya tenemos ahí pues están en los comentarios, que pues están preguntándose si las voces envejecen, y Crushdown afirma eso, y que por ejemplo Mario Castañeda, que está haciendo la voz de ¿cómo se llama? del Dr. Pym en Avengers, pues yo lo digo igualito que cuando hacía Bruce Willis o a que hacía Goku. Ahí también comenta Carlos II, quien participa en Gears of Wars, y bueno, el asunto es mantener el mismo tono de voz, no es complicado, nomás la cuestión es cómo se llama, no matar la voz como lo hizo José, digo, no, que no es actor de doblaje, pero sí cantante, y vaya. Bueno, no, Mario Castañeda, que yo sepa, no está retirado, está dedicado a la dirección, Dark Monster. Tengo entendido que él ha dirigido las últimas producciones de Disney, y creo que ya se va a salir de eso para dedicarse a a enseñar, básicamente. Digo, también ya quiere hacer el trabajo ya más ocasional, porque pues digo, ya tiene más de 50 años. Aunque ¿cuántos tiene? Ya de 50 años. No parece de 50. No. Yo pensé que tenía como unos 30, 35, 40. Pues yo ya estaba pensando, ponle que a lo mejor los 40, pero no más de 40 a la mouse. No, pues chequen en la wiki. De hecho, veo viejo los cerros, Francisco Colmenero sigue haciendo doblaje y ese señor está en los 65, 70 años. Ay, el Tata. Oye, nada más ahí aclarando que el comentario de ese retiro de Twitter del buen Sergio Huesca dice que a él sí le gustaría que Shane Black sí dirigiera las películas de James Bond. Bueno, yo pues creo es que en gustos se rompen géneros, ¿no? O sea, la verdad es que a mí el trabajo que ha hecho él, pues no sé, no me lo imagino haciendo James Bond, pero pues bueno. Okay. Así es. No, pues bueno, vamos a dejar ese tema aparte del de James Bond, porque digo, como que no nos desviamos de lo que estábamos platicando aquí en el chat, pero de todas maneras vamos a tomarlo en cuenta, ya después platicaremos de esto con más detalle. Y bueno, aquí en el chat siguen aquí discutiendo de la cuestión del doblaje, pero bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota, que es la cuestión de que Sony está pues negociando vender varias de sus franquicias de películas, porque pues ustedes saben que no le ha ido muy bien en la cuestión de películas y música, que ya ustedes saben que Sony de pronto quiso acaparar muchísimas cosas, videojuegos, tecnología, música, películas, y de pronto pues ya quiere empezar a soltar algunos detalles, y estaban diciendo que el jefe ejecutivo Kazuo Hirai andaba pues teniendo el plan de vender pues parte de su porción de entretenimiento. Y pues en esto pues era el 15 o 20% de sus franquicias de música y películas. En este caso, pues ya hicieron los rumores, decían, ¿van a soltar a Spider-Man? Y pues no, ya comentó la jefa de Sony Pictures, Amy Pascal, que ellos nunca van a soltar a Spider-Man. Ellos sienten que esa propiedad está pues directamente pues atada a su legado y a Sony. Entonces, y ella está pues muy emocionada con lo que se está viendo con Amazing Spider-Man y la secuela que está en producción, la cual pues ya ha ido soltando más detalles de esta película, que ya vemos ahora sí que fotografías de los actores con sus ropas así de, ¿cómo se llama? Pues de motion caption, y pues dices, wow, pues, ahí va. Pero no creo que esto, pues, ahora sí que pues la franquicia que sí se les puede y es Resident Evil. Y Resident Evil, pues ustedes saben, ya va para la séptima entrega, pero pues Paul W.S. Anderson se ha encargado de destrozarnos nuestras emociones gamers, pues haciendo lo que él ha querido con la franquicia. Así que si se va de Sony, pues es muy probable que hasta nos den la oportunidad de un reboot, pero pues bueno, vamos a ver qué ocurre. No sé qué opinas al respecto, Kike. Es que sonaba, pues no le tenía yo sentido esa nota de que fuera a soltar Spider-Man, porque precisamente apenas están haciendo el reboot. De hecho, yo esperaría que hicieran precisamente unas dos o tres cintas más para ver realmente cómo les va con esta franquicia. Ahora, también hay que recordar que, pues, así, hasta las fuentes que utilizan para PlayStation son de Spider-Man. La verdad es que no pensaba yo que fueran a dejarlo ir tan pronto. Y sobre todo algo tan popular, ¿no? Sí, no, y luego aparte imagínense, tiene micro. Tiene mucha relación con PlayStation. Ustedes notarán que pues las letritas de la trilogía de Spider-Man y de Amazing Spider-Man son igualitas a las letritas de la consola, entonces entonces yo creo que pues va a estar muy difícil que suelten Spider-Man así nomás. No sé qué opinas tú al respecto, Dark. Perdón. Me agarro desprevenido. Si te refieres en cuanto a producción, a calidad de las películas, yo soy de los que opinan que no sé mucho de la historia del verdadero de un cómic. Por ejemplo, no sé la historia verdadera de Spider-Man. Así que en lo personal, yo puedo decir que las de Tobey Maguire, que las protagonizaba, eran buenas las películas. Sin embargo, las empiezas a comparar con las nuevas y creo que sí, igual, como que sí se quedan un poco malas referente a las de a las actuales, ¿no? Así es. Y pues bueno, sí es cierto, la cuestión es de que pues ya la cuestión de la trilogía original de Sam Raimi, pues bueno, tomó un rumbo medio raro y luego después tú ya presionaron a Raimi para que le dé un cierre a la historia. Bueno, así que yo, por ejemplo, estuve viendo la 1 y como que de pronto revives cosas muy chidas, ¿no? O sea, la pasaron el domingo pasado en la tele y estaba pues así muy, que de pronto le tenía más atención a eso que al partido de fútbol. Y pues la verdad es que son cosas que quedaron muy bien hechas y que le generaron a Sony mucho dinero. No creo que Sony quiera soltar algo que pues... que no creo que le esté dando esto pérdidas a Sony, por el contrario, yo creo que es de las pocas que le dan ganancias y no creo que la vaya a andar vendiendo, y si la vende, la va a vender muy cara. Dinero, dinero, dinero, ¿no? Oye, pero si la venden, ¿quién la va a tener en teoría? O sea, ¿quién es el prospecto a tener la franquicia? Va a sobrar, en el hipotético caso y remoto caso que sobraría quien quisiera comprar esa franquicia. Pues Spider-Man es dinero, aún con películas malas, ya lo dijo ahorita Tapsen, con las anteriores, ¿cuántas figuras de acción no se vendieron? ¿Cuántas camisetas no se vendieron? Vasos, todo el merchandising que puedan sacar, es ganancia, al final de cuentas es ganancia. Además, pues si tú sabes que el primero que está ahí en la fila hasta adelante diciendo yo con los dos brazos levantados es el ratón Miguelito, ¿no? Que pues es el dueño de Marvel Studios, entonces pues yo creo que ahí sí no hay discusión de quién quiere llevarse la franquicia. Pero bueno, vamos a, entonces, no sé, aquí comentan de que, pues, que si se va, dice Mictlante Cutl que si se va Spider-Man de Sony y se va a Marvel, pues seguramente se vuelve otro Avenger, pero pues ya sabemos que tiene un montón de cosas, chidas Spider-Man para mostrarnos, seguramente antes de que lo vuelvan a Avenger le meten como 3 o 4 películas, no sé, ahora sí que ahí lo dejamos pendiente y vamos pasando a la siguiente nota, ahí ya empezó a extrañar a Huesquillas. una nota muy agradable. Ustedes saben que durante la semana pasada se llevó a cabo el Festival de Cannes, que es uno de los festivales más importantes de cine pues aquí en el mundo. Se llevó a cabo en Francia. Y pues como ustedes saben, bueno, van muchos países a mostrar sus producciones de diversos niveles comerciales, culturales, así que de cine de arte. Y pues diversas formas de contar historias. Y hubo dos eventos principales. Uno es el festival en sí, el cual pues tiene la pelea de por la Palma de Oro, la cual pues bueno, puso en competencia México fue representado por una producción llamada Heli, la cual es dirigida por Amad Escalante y cuenta pues ahora sí que una historia sobre el problema de la delincuencia en nuestro país, la inseguridad. Es una película que tiene escenas muy violentas y gráficamente fuertes. Está siendo distribuida por Mantarraya Studios. Y esta película, pues, bueno, no ganó el premio, lamentablemente la ganó una película que se llama El Azul, La Vida de Adele, no me acuerdo del título completo. Esta película ganó la Palma de Oro, pero se llevó el premio a Mejor Director, que se lo llevó el director español-mexicano Amad Escalante, que con su ópera prima, pues, logra el tercer premio a Mejor Director en Cannes, sumando su nombre al de Alejandro González Iñárritu, quien ganó el premio por Babel en el 2006, y a Carlos Reigadas por Post Tenebras Lux en el 2012, que ya hemos platicado de él, que es un director que se requiere de mucha paciencia y de mucho café para verlo, ¿no? Pero bueno, Naipex. Y bueno, eso es por un lado. Por otro lado, ustedes saben que está el evento de Un Certain Regard, o Una Cierta Mirada, la cual pues califica las películas que tienen un tono más independiente, más ahora sí, más artístico. Y la película que pues compitió en este caso se llama La Jaula de Oro. Otro director español nacionalizado mexicano, se llama Diego Quemada Diez, fue el que dirigió esta película y tuvo como protagonistas a dos actores guatemaltecos, Karen Martínez y Brandon López, y el mexicano que es un indígena, que por cierto es de raza indígena, Rodolfo Domínguez, y cuenta la historia de 3 inmigrantes que intentan pues cruzar México a través del monstruo, que así se llama el tren, que va por la costa del Golfo de México para llegar a los Estados Unidos, pero no sin antes enfrentarse a todos los problemas que puede pasar un inmigrante camino hacia el sueño americano. Esta película ganó 3 premios. Ganó el premio a Mejor Elenco en el Un Certain Regard, pero también obtuvo los premios de François Chalais y el premio de Gilo Pontecorvo, lo cual pues, son reconocimientos pues a estas producciones. Obviamente, pues ya estas dos películas ya están empezando a ser programadas para ser estrenadas en México en los próximos meses. Y la verdad, pues qué padre que de pronto producciones nacionales pues ganen premios en Europa y especialmente en Cannes. No sé, ¿qué opinan los demás al respecto? Pues que sean premios, venga líquido. La verdad es que ahí sí te lo voy a deber, no sé qué tan importantes sean esos. Bueno, o sea, sé que son importantes, pero no sé qué tan importantes son a nivel mundial estas cosas. Y, Y pues estas películas no han salido aquí en México, ¿no? No, no han salido. De hecho, siempre cuando... De hecho, ahorita primero una corrección. El tren se llama La Bestia. El hijo Bore Manaro, muchas gracias. Y estas películas usualmente primero pasan por Cannes, porque así son como que el escaparate para las distribuidoras, para poder llevar las películas a otros países. De hecho, Heli ya la vendieron, creo que a 35 países gracias a su exposición en Cannes. Ah, entonces es para que, además de que se distribuya aquí, se distribuya en otros países. Ah, mira, eso es bueno, no lo sabía, era el dato cultural ahí del cine más. Sí, de hecho, incluso hay hasta películas, se puede decir, norteamericanas que son de Hollywood, que van ahí, pero obviamente no van a participar porque pues realmente el nivel de pregonería de esas películas, pues o sea, me refiero a las películas que participan, es tan complicada la calificación que las películas americanas pues sí sufrirían para poder tener posibilidades de ganar, ¿no? Digo, siempre empiezan con una gran película de Hollywood, este año fue El Gran Gatsby. Y después el año pasado, si no me equivoco, fue La Era de Hielo 3. Madagascar 3, perdón, porque la temática era francesa, ¿no? Y bueno, una de las cosas, preguntas Dark Monster que si es la antesala de los Globos de Oro, no. Los Globos de Oro son unos premios que da la prensa extranjera al cine norteamericano. Más bien, a lo mejor te confundías un poco con los Osos de Oro, que son los premios que dan en el Festival de Berlín, pero no tienen nada que ver. Dark. No, preguntaba porque más que nada digo, qué vergüenza que se reconozca al cine mexicano en el extranjero y no se le reconozca en el propio país. O sea, vergüenza para los mexicanos que no reconocen el propio trabajo de los mexicanos. Así es. Y bueno, pues ¿cómo se llama? ¿Qué más tenemos? Y bueno, acá preguntas del Mixler. Que si deberías hacer un especial de cine, no soy mexicano, lo vamos a analizar, nomás necesitamos aquí que regrese Moy de sus vacaciones y de su segundo trabajo para que pueda platicar con más calma, desde agua para chocolate en adelante. Vamos a considerarlo, porque sí hay muchas películas de dónde explotarle, pero sobre todo el nuevo cine mexicano abarca los 90s. ¿Qué más tenemos? Pues dice vergüenza, dice Crush Dan, dice que vergüenza que en México, a ver, vamos a ver, dice que saquen películas mexicanas horribles por lo general. Bueno, aquí también tenemos y es que sí es cierto, dice Edesin que aquí nunca reconocemos el trabajo nacional, siempre tiene que ser en otros países, y lo bueno han hecho en México, tiene que ir al extranjero. Bueno, no es que tenga que ir al extranjero, es que a veces es necesidad de proyección, Crush. A veces las películas que pretenden proyectar aquí en México para el consumo local, pues no son de la misma calidad que las que mandan a Cannes o mandan a Berlín, y pues a veces cuando regresan los críticos o las destrozan o las alaban, y luego después no las ponen porque las distribuidoras no las quieren, pues no las consideran negocio. Ese es el gran problema. Mira, de hecho Mictantecutli, sí lo dije bien, dice que él escucha cine mexicano y luego piensa en películas de ficheras. Fíjate que yo pienso en puras películas aburridas, en películas tristes, en películas de política y películas de violencia y todo lo malo que hay en el país. Entonces, así es. Como que no se me antoja tanto. Creo que lo único diferente que han sacado es pues ahora la que nosotros los nobles y la de Canela. Uh-huh. Pero de que estén bien hechas, sí están bien hechas, eso sí no se los puedo negar. Pues sería como dice Traps, a lo mejor tomaremos nota y ver en qué cuándo podemos acomodar esto. Exactamente, yo creo. Mira, que Betotti pone el ejemplo, dice él piensa en Pedro Infante, el que es la época del cine de oro de México. Acá Dark dice que si de que escenas de sexo, bueno, o muestra a Chichi Cigareda, pues bueno, ya vimos que Mariachi Gringo no las mostró, entonces por eso la película creo que la destrozaron algunos críticos. Bueno, ya, si no, como dicen, si no hay boobies, que salgase de aquí, ¿no? Dicen, no manches. No, pero fíjate que actuó muy bueno, ya les había comentado, mejor pásate a la noticia. Bueno, pues y bueno, ahí comenta Mictlantecutli que, bueno, por ejemplo, hay películas que sí están buenas, por ejemplo, Salvando al Soldado Pérez, bueno, ok, está buena, ¿no? Excelente. Pero El Infierno es una producción muy buena. bueno, vamos a vamos a pasar a la siguiente noticia, porque pues en el tiempo también, aquí el tiempo vuela. Y tenemos aquí, pues, que ya se liberó la semana pasada el último tráiler de Man of Steel, que la verdad, yo sí cuando lo vi dije, Dios mío, no sé por qué lo vi, o sea... Así que, como dice Quique, creo que ya también voy a empezar a odiar los trailers, pero pues es mi pues ahora sí que es mi responsabilidad decir que salió un tráiler nuevo y que la verdad está pues genial, ¿no? O sea, muestra, ahora sí que está más enfocada en las escenas de acción que pues en el trasfondo emocional que han mostrado los trailers anteriores. Vemos ahora sí que Zod está provocando la Tierra, vemos escenas también de Faora, esta mujer que viene al lado de Zod, vemos escenas de batallas, más batallas, algunos monstruos, naves. Entonces, ahora sí que tenemos a Superman, vemos a Superman en apuros, a Superman en acción. Yo creo que tienen que ver este tráiler para que puedan ver con toda la calma del mundo qué es lo que se está viendo en este tráiler, ¿no? Y pues, definitivamente, yo creo que después de ver esto, yo ya tengo que ir a ver esta película porque promete muchísimo. No sé qué opina Dark Monster. Ahora sí quería opinar yo primero, pero dale, Dark Monster. Más. Bueno, aquí está más emocionado. Es que ahora sí vi el tráiler, para romper la tradición. Ahora sí lo vi sin querer queriendo. Y la verdad es que está muy bueno. Cochino Superman, saben que no me cae muy bien. Pero el tráiler cumplió su cometido, sí me dieron ganas de ver la película. Muestran muchas cosas de las que yo pues ni por enterado. Sobre todo la cuestión de que vienen más marcianos a atacar aquí el planeta Tierra y Superman tiene que entrar al quite. Tiene bastante acción, se ve que tiene bastante acción y se ve que van a desarrollar muy bien la parte del Superman cuando es joven y cómo es que se adapta a, y él mismo se autoproclama ciudadano de la Tierra. Entonces, pues se ve que va a estar bien, por lo menos ya causó mucho hype. Vamos a ver si eso no se convierte en algo malo para que cuando nos toque verlo en el cine no vayamos con esas expectativas tan altas y que al final le den algo pues no tan agradable. Ojalá y me equivoque, ojalá y me coma mis palabras, pero por lo menos ya me emocioné y pues vamos a verla, a ver qué tal. Como dice Trapsen, se ve bastante, bastante buena y sobre todo las escenas de acción se ven bastante bien. Hay una escena donde se ve que Superman está golpeando algo, no lo diré, pero ¡hala! Se ve súper bien. Así es. Dark, ¿no sé, tengas algún comentario? No es de las cintas que más espero, tal vez porque no siento tanto fanatismo hacia Superman, pero sin embargo no he visto las anteriores, así que creo que sí será una buena película para ir a ver y tal vez me coma mis palabras y termine yéndola a ver más de una vez. Así como Mick Dante Cutler, que dijo que si le gustó esta película, pues la va a ir a ver tres veces, ¿no? En 3D, subtitulada y también doblada al español. Así de interesante. Yo la verdad, pues también sí la estoy esperando. Y ya por mientras, pues ya salieron ahí algunas aplicaciones en las páginas de promoción de la película. Con una puedes hacer tu insignia kryptoniana y ver tu nombre escrito en kryptoniano. Te hacen un pequeño test, así como de que, ¿por qué salvaría tú, si tú tuvieras una emergencia, en quién pensarías primero, no? En hacer más grande la emergencia, dos, en ayudar a los tuyos, o tres, en salvar al mundo, ¿no? Y así vas barajando las opciones hasta que de pronto ya te dan de qué familia eres de Krypton, ya sea de la familia de Superman, de la familia de Zod, o de alguna otra familia que está también por ahí neutral, o también ya después te dan, te piden que pongas tu nombre normal, lo agregan a tu apellido y ya lo ponen todo en kryptoniano y dices, wow, está chido eso, ¿no? Pero si no les gusta eso de andar diseñando su propio nombre en kryptoniano, pues también está un juego pequeño, así como de tipo una escena corta como la que salió en el juego de Taito en los 80s, de cada Superman volando de un lado hacia otro, esquivando obstáculos, disparando con sus rayos ¿cómo se llama? Su visión de calor. Ahí para que ustedes se diviertan siendo Superman un rato, ¿no? Ahí para que ustedes chequenle. Sí. Ahí piden el link de dónde encontramos estas aplicaciones. Ahorita se los voy a compartir, nomás déjenme buscarlas. Pero mientras, pues bueno, no sé qué opina el chat al respecto. Vamos a ver. Ahí esperamos que pues Ed Sting dice que Superman es el personaje más plano. Pero lo vamos a analizar en un par de semanas. Ahí vamos a tener un par de podcasts dedicados a Superman para que podamos pues platicar de esto, ¿no? Y pues bueno, ahí también ahorita déjenme buscar lo del glifo, ya lo encontré. Ahorita se los voy a pasar por mientras. Y pues no sé qué otro comentario tengas aquí, muchachos, respecto a esto que se viene de Superman. Pues nada, que ahí ya están emocionados, también en el chat están poniendo que si Superman, ya les puse ahí mi opinión, no la quise decir al aire, porque me cae gordo, hasta no suena objetiva mi opinión, entonces pues no. Pero ahí están en el chat mencionando por qué sí, por qué no, buen Betotti, Starscream, están ahí comentando al respecto. Así es. Ahí ya les pasé el del glifo para que ustedes puedan pues jugar el juego de para hacer las glifos, y ahí te estaba buscando el del juego, nomás que Metropolis Mayhem se llama. Ahorita se los paso. Y bueno, vamos a Kike, pues ¿cuánto tiempo nos falta para la película más importante del verano? La película más importante del verano es Pacific Rim, y nos faltan exactamente 7 podcasts, dentro de 7 podcasts. Este comentario viene a ustedes gracias a través de ResetMX, los mejores podcasts de México. No, no es cierto, quise hacer algo gracioso, pero no me salió. Sí, faltan 7 podcasts, y en el 50, en el cinema número 50, vamos a estar hablando de Pacific Rim, robots gigantes, y entonces estaré hypeándome, como ya saben que me hypeo. Pues sí, faltan solo 7 episodios más y estaremos hablando de ello. Así es, sí, todavía faltan muchas semanas, pero los vamos a superar poco a poco, una por una, así que pues dentro de 7 semanas vamos a platicar de Pacific Rim, y es nuestro Cinemás número 50, así que pues estén preparados, porque pues sí, vamos a tratar de hacer de ese podcast uno de los más esperados por todos ustedes y por toda la comunidad resetera, y yo creo que pues también por toda la comunidad cinéfila de este país, ¿no? Y bueno, vamos pasando vamos pasando entonces al siguiente tema que tenemos el día de hoy. Bueno, no sé si Dark Monster nos quiera platicar de una película que vio la semana que vio hace poquito, que se llama Línea de Emergencia, la cual tiene las actuaciones de Halle Berry y de Abigail Breslin. No sé si nos puedes platicar al respecto. Sí, pues yo fui a ver Línea de Emergencia, o The Call, como está en inglés, que es una película protagonizada por Halle Berry, que a diferencia de creo que otras películas, no fui a verla por Halle Berry, o tal vez sí. Es una película de suspenso, donde más que nada la historia habla de la protagonista que es Halle Berry, con el nombre de Jordan Turner, que ella trabaja ya desde algún tiempo en lo que es la línea 911 de Estados Unidos. Todos sabemos que el 911 pues es la línea donde se atienden los secuestros, accidentes, todo ese tipo de cosas. La película pues realmente en los primeros tal vez 10 minutos te explica más o menos por dónde va, y durante el desarrollo vamos viendo el por qué que Jordan le toca atender una llamada donde pues es un secuestro. Pues desafortunadamente tiene como que un desenlace no muy bueno, y esto como que marca a la protagonista. Entonces a lo largo de la película vamos viendo de que ella tiene que enfrentarse a ese miedo personal, a tener que enfrentarse de nuevo al mismo asesino, y en una situación muy muy tal vez muy similar. La película es realmente de suspenso, más que policíaca es de suspenso, y tal vez no te llega a aburrir en cierto punto, pero sí es un poco floja. Tal vez las casi 2, creo que hora y media dura, no fue muy bien aprovechada. Sin embargo, bueno, el desenlace de la película es un poco inesperado. Entonces yo creo que sí es una buena película, pero tal vez no sea una película que tengas que ir a ver un día, un viernes, por ejemplo. O sea, yo creo que sería una película que podrías aprovechar para ver en un 2x1 tal vez, o en un domingo que no tengas nada que hacer. Uh-huh. Entonces, podemos decir que es una película que, pues, a tu opinión, es una película que pues se siente bastante regular, ¿no? O sea, sí. No es que digas tú, wow, le vas a hacer la película, no, sino simplemente así como que te mantiene interesado, pero pues así como que estás más para comer las palomitas que para ver la película. ¿Qué tanto suspenso tiene? O sea, ¿sí es como que estás al filo de la butaca toda la cinta o nada más? No, tal vez no al 100%, tal vez en un 70% de la película sí estás así como que, ay, demonios, ¿qué va a pasar? Pero no es de que toda la película sea 100% suspenso. porque igual tiene como que sus cortes ahí medio amorosos y cosas que pues como que ni al caso, pero pues sirven para complementar la película. Y pues de nuevo, o sea, no, tal vez no es una película que vas a comprar cuando salga en DVD, y tampoco va a ser la película suspenso del año, pero sin embargo creo que merece tal vez pagar por ir a verla al cine. Genial, ¿no? Pues entonces yo supongo que esta película pues es una buena alternativa, se puede decir, para los aquellos que no se sienten ya casados de las superproducciones que han salido en estas últimas semanas, ¿no es así? Sí, digo, si ya no quieres ver Rápido y Furioso, ya no quieres ver Iron Man 3 ni Star Trek, creo que sería un buen, no sé, para pasar el rato, para alejarte un poco de tanta acción, porque al fin y al cabo la película no tiene tanta acción, digo, es más el querer saber qué va a pasar, ese suspenso que trae la película. Y además es un papel totalmente distinto a lo que hemos visto a Halle Berry, digo, lo hemos visto como Gatúbela y como Storm, si no me equivoco, entonces sí es algo totalmente distinto a lo que se ha hecho. Y pues por ahí leía que después de ver a Halle Berry como Storm, como que pensábamos que su carrera ya había terminado. Uh-huh. Sin embargo, pues ahora la vemos de nuevo en otra película y no necesariamente apareciendo de manera sexy. No, y sin ser una superheroína, digo, porque es lo más común. Sí, la verdad sí, sí es lo bueno. Ya a manera de punto personal, creo que si hay algo que no me gusta es que, como en todas las películas norteamericanas, Estados Unidos queda como un superhéroe, tal vez. Bueno, eso es muy normal, ¿no? En sí, esas películas, sí. Sobre todo en eso del manejo de la seguridad y de andar investigando crímenes y de que se pone en peligro toda la ciudad y que una sola persona se alza y dice, ¿sabes qué? Yo no, y pues ahí salva a todos, ¿no? Sí, y además tiene la típica escena de película estadounidense donde ves que es de Estados Unidos la película, la típica escena innecesaria, pero pues como es estadounidense tiene que salir esa escena. Ya veo. Bueno, no sé, Kika, ¿tengas alguna preguntilla más de esta película? No, aparentemente es una película, como dices, para cuando ya estás cansado de ver a Iron Man y ya viste todo lo que nos trae el cine últimamente, como buena opción, o sea, algo distinto, algo diferente. Y si dices que estás es de nivel de suspenso, es como el 70% de la película, yo creo que sí cumple su cometido de ser una película de este género. Sí. Ok. Pues bueno, entonces ya escucharon. Si de pronto sienten que los estrenos que les vamos a platicar de más al rato no les convencen, o ya se cansaron de ver Rápido y Furioso, Iron Man, Star Trek, El Reino Secreto, o cualquiera de estas películas que están jalando mucha gente y ya no quieren ver nosotros los nobles, pues bueno, esta película pues es una alternativa más. Así que pues ustedes así que los invitamos a que la chequen si tienen el deseo de ver esta película. Y bueno, pues yo creo que con esto cerramos nuestra reseña del día de hoy y vamos pasándonos pues al tema de la semana, que pues ya es la segunda parte de nuestro tema de Rápido y Furioso. Así que pues bueno, no sé si quedamos ahí estamos queriendo ver si que de pronto nuestra supervisora pasar, porque pero no creo, pues, seguramente la crítica sobre los coches va a ser terrible, terrible, terrible. Bueno, como ustedes saben, bueno, platicábamos que la semana pasada habíamos terminado con Tokyo Drift con una escena muy interesante al final de esta película, en la cual pues Sean, después de haber superado pues al rey del drift, de pronto es retado por un ¿cómo se llama? por un piloto que dice que era amigo de Han, el recién fallecido Han, en esta película de Tokyo Drift. Y de pronto cuando baja la ventanilla resulta que es nada menos que Dominic Toretto, el cual pues lo reta pues a una carrera de drifting. Y ahí termina esta película y nos deja con la pregunta de ¿qué pasó con Dominic? ¿Dónde han dado todo este tiempo, no? Y pues de pronto pues nos vamos al año 2009. Esta es la siguiente película de la serie que se llama Fast and Furious. Aquí en México se llamó Rápidos y Furiosos. Así que, y bueno, uno de los títulos alternos era Rápido y Furioso, nuevo modelo, partes originales. Esta película fue dirigida, es dirigida a partir de este momento, Justin Lin toma la dirección de las películas. Y en esta película pues vemos el regreso de muchos actores de la primera película, en el caso de pues obviamente de Vin Diesel, de Michelle Rodríguez, de Jordana Brewster, pero también vemos el regreso de Sung Kang, que vuelve a hacer el papel de, perdón, se me va el nombre, de Han, y todo el mundo se queda, ¿qué? Bueno, Eso pues lo vamos a explicar un poquito más tarde, a ver qué pasó aquí. Lo cierto es de que esta historia ocurre 5 años después de Rápido y Furioso. Y de hecho, antes de esta película ocurre un evento que se llama Los Bandoleros, que es un corto en el cual participa el equipo de Dom. Pues ahora sí que participando en un evento en Latinoamérica, pues también de robos. Entonces, pues esto es lo que nos vincula a esta cinta, en la cual pues Dominic ya tiene un nuevo equipo de ladrones, pues junto con su novia Letty, con otros chavos, con uno que se llama Tego, Omar Santos, que es interpretado por el cantante Don Omar, bueno, no sé si se le puede decir eso, cantante, una chava que se llama Cara, y obviamente Han. Están robando pues gasolina en la República Dominicana, pero ya cuando se dan cuenta que su cliente es bastante sospechoso, deciden separarse. Entonces ocurre un inesperado accidente en el cual pues aparentemente Leticia muere, y pues esto hace que de pronto aparezcan nuevamente aparezcan en escena Brian O'Connor, que está ahorita en el FBI, tranquilamente pues en medio de pronto se da cuenta que hay una investigación, este misterioso accidente, que de pronto lo atrae en la pista de un narcotraficante que se dedica pues a al contrabando de heroína en la frontera México-Estados Unidos, pero necesita pilotos fregones para la tarea y pues hace una competencia de carreras. Entonces se infiltra Brian nuevamente en los círculos de las carreras clandestinas, el tráfico de drogas y la delincuencia, para tratar de resolver un nuevo crimen, y obviamente pues lo hará cruzarse en el camino de Dom, el cual pues busca de alguna manera aclarar qué fue lo que le pasó a Leticia, y pues ahora sí puedes cobrar venganza al respecto. Entonces pues vamos, ahí vemos una película que yo creo que para muchos es considerada la peor de la saga, porque pues de pronto vemos la misma fórmula de Rápido y Furioso 1, nomás que pues ahora sí que nomás la revolvieron y la volvieron a dejar así como un cubilete, ¿no? Una historia que pues ahora sí nos presume ahora más CGI, más efectos especiales, obviamente pues claro, también vamos a ver algunas carreras bastante buenas, pero ya como que de pronto muchos decían que ahí la franquicia se había gastado demasiado, y pues ha sido la ahora sí que si las películas de acción se caracterizan por tener una calificación regular, por Rápidos y Furiosos fue la más mala. No sé qué opina aquí Dark Monster. Esta es la donde empezamos y a ver, me estoy confundiendo, donde empiezan con el tráiler que votan, ¿no? Están atacando, ¿cómo se llama? No, están atacando un tanque de gas. Y está la escena extremadamente exagerada donde ruedan en una bajada. Exactamente. Sí. Sí, yo creo que sí es de las peores películas de Rápido y Furioso. De hecho, desde el inicio yo me di cuenta que ya habían sobrepasado el uso de efectos especiales. Y como tú dices, creo que sí es una de las películas más fastidiosas de la franquicia. Sin embargo, pues, igual tuvo un éxito, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es Rápido y Furioso y va a vender como quieras verlo. Así es. ¿Sabes que ahorita dijiste que a partir de aquí ya empezaron a chafear porque la historia es la misma? Güey, todas las películas tienen la misma historia. No hay que buscarle mucho. Yo creo que lo rescatable, como dices, son las escenas de acción. Empezando, y eso sí, esta película inicia desde el principio. Y hay unos hechos ahí que pues cambian un poquito la historia o afectan la historia en general de Rápidos y Furiosos. Pues no sé, yo siento que sí fue pan con lo mismo, pero la escena del medio, o bueno, donde están en la cueva o montaña, eso está padre, o al menos un poquito diferente. Es donde muere el negrito aplastado por el carro, ¿no? Creo que sí. Cuando salen, bueno, al final salen de la cueva, creo que disparado sale de Toretto y lo aplasta. Sí, sí, pero no queríamos spoilear, pero sí. Sí, más o menos. Perdón. Pero bueno, lo cierto es de que esta película, pues sí, pues de pronto aquí nos vemos ya de pronto en escenarios, pues obviamente en algunas partes de Estados Unidos, en República Dominicana, incluso en México, en el norte del país, donde pues obviamente pues se llevaba a cabo el tráfico de drogas a través de unos túneles y pues que generan obviamente sus propias escenas de acción, ¿no? Estos túneles. Pero pues realmente yo creo que lo único que nos deja a pie en esta película pues es básicamente de que dice, esta película pudo haber pasado desapercibida si no es porque de pronto nos dejan una escena final que queda abierta, ¿no? O sea que por primera vez, bueno, yo creo que es la primera película que nos deja un, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llaman este tipo de escenas? Se me fue el nombre de la palabra en inglés. Bueno, una escena que nos da un final abierto, en donde no sabemos realmente qué va a pasar, pero ya sabemos que algo va a ocurrir que nos va a decir, creo que va a haber otra película, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Sí, y a partir de ahí empiezan a sobreexplotar esto. Sí, esto fue la primera, el cliffhanger, como dice Crush Dan, exactamente. Ese fue el primer cliffhanger y pues ahí sí que, oh sorpresa, Dios mío, creo que esto ya se va a poner interesante. Por cierto, saludos a Dios Dinero, que ya anda pidiendo que Christy entre para que se ría y que nos diga, terrible, terrible, terrible. Claro, lo chido también pues estaba en los coches hablando de eso, pero pues, y la aparición de otros personajes, por ejemplo, bueno, pues ya vimos que repetía, pues este, ¿cómo se llama? Sun Kang, también aparecía pues este... Tengo entendido que pues ya a estas alturas pues iban apareciendo pues más personajes. Y pues bueno, vamos a cerrar. Bueno, de hecho pues sí, la parte de las carreras, de los autos, pues sí, ya era un punto que pues sí se mantenía ahí. Yo creo que era algo que si todo el mundo quería ver automóviles, chicas lindas en medio de las carreras y escenas de acción en la, y más escenas de acción, pues sí, Rápidos y Furiosos pues cumplía, pero no tanto como las otras tres películas que habíamos platicado antes. Y bueno, vamos, bueno, obviamente, pues esto jaló una quinta película, porque yo creo que sí hubo alguno que dijo, no, pues de qué va a tratar la siguiente, ¿no? Que es Fast Five, o conocida aquí en México como Rápidos y Furiosos Sin Control, pequeño juego de palabras, que además la S le cambiaban por un 5, en la cual, pues bueno, regresa, pues básicamente la mayor parte del elenco de la película anterior, bueno, del lado de los chicos buenos, pues obviamente regresan, pues Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Sun Kang. Pero bueno, también vemos de pronto la adición de, pues, así que de personajes de varias películas, ¿no? Por un lado vemos vemos también el regreso de Tyrese Gibson en su papel de Roman, este personaje que vimos en Más Rápido y Más Furioso. También vemos a Tech Parker, el personaje que interpretaba a Ludacris. Y también, si no me equivoco, pues regresa también, por ejemplo, Giselle Yashar, que ya hemos visto en la cinta anterior y que ahora se vuelve la novia de Han. Pero también llega llega también otro actor de acción que en ese momento pues así como que dicen, póngale más testosterona a los músculos, nada menos que Dwayne Johnson. Si no les suena el nombre, pues entonces les va a sonar el nombre de La Roca. Sí, La Roca, este luchador de la WWE, que ya estaba pues obviamente en esos años pues como que de picada su carrera porque ya no estaban saliendo películas buenas de él. Y digo, creo que La Helada de los Dientes es el mayor ejemplo de que creo que su carrera no iba nada bien. Y de pronto pues lo meten a la franquicia de Rápido y Furioso y lo devuelven también a la lucha libre. Y yo creo que ha sido como que de pronto él vuelve a la vida de este hombre, ¿no? Lo cierto es de que para muchos esta película vino a ser una de las más exitosas de la franquicia, por lo menos había sido hasta antes de la semana pasada la más exitosa en cuestión de taquilla, y más que eso, también es una de las películas que de pronto pues levantó a la franquicia. Se puede decir que para muchos es tan buena como Rápido y Furioso 1. Y esto, pues bueno, ¿por qué? Bueno, vamos primero hablando de la trama, pues obvio. Dejamos un final abierto y este final abierto se resuelve y esto lleva a que la pandilla de Don pues escape desesperada de los Estados Unidos junto con Brian, pues ahora sí ya se fue con la pandilla de Dom, y pues ya, y este escape lo lleva al Brasil, donde pues de pronto pues se encuentra en un trabajito interesante de robar automóviles confiscados, pero en medio del robo pues ocurren unos asesinatos que llaman la atención de un agente de la DEA que se llama Luke Hobbs, pues decide pues investigar qué pasa con esto, qué pasó ahí, por qué la pandilla de Dom de pronto se convirtió en un grupo de asesinos. Mientras tanto, Dom y Brian pues terminan resolviendo sus diferencias cuando circunstancias ajenas, se puede decir, a este conflicto que traen ellos, pero sí con la hermana de Dominic, pues los hace pues de pronto ser todavía más unidos que antes. Además, pues bueno, pues ellos de pronto se meten en la investigación de cómo tumbarle al líder de la mafia brasileña nada menos que 100 millones de dólares. Para esto, pues deciden hacer el equipo más poderoso que hayamos visto en Rápido y Furioso, el cual pues integra elementos de Más Rápidos y Más Furiosos, también pues integra elementos de las cintas anteriores, y pues nos quedamos wow, ¿no? O sea, de pronto hicieron el super equipo como el Ocean's Eleven de las carreras. Y claro, aquí yo creo que vemos escenas de acción, yo creo que han sido las más emocionantes, y persecuciones, no solamente de automóviles, sino también de a patín, ¿no? Y claro, algunas peleas que pues sí nos dejaron así como que hasta soñadas, como por ejemplo, pues, Así que de pronto decíamos, La Roca contra Vin Diesel, pues parecía que cuando vimos los trailers decíamos, caramba, esto sí, esta pelea ha sido, está llena de testosterona y casi casi la van a considerar hasta ilegal en algunos países, ¿no? Bueno, en todo este aspecto, pues Darwin, ¿no se nos puede platicar más de esta película? De hecho, ahora me agarras el desprevenido otra vez. Ahora que lo mencionas, yo cuando veía el tráiler, perdón, la escena que más emoción me daba era la pelea entre Vin Diesel y La Roca. Decía, no sé, se veía muy, muy tosca, pero muy divertida. Y sin embargo, creo que yo la considero una de las escenas más cómicas, por así decirlo. Digo, estos reggaetoneros, creo que es Don Omar y Teo Calderón, hacen un papel muy, muy divertido en cuanto a doblaje. Bueno, cuando hablan en español y dicen las babosadas y todo esto. Pero creo que la escena de la pelea entre La Roca y pues ver todo lo que hacen y todo el destrozo que causan, creo que es una de las escenas más divertidas de la película para mí, a mi parecer. Además de que, sí, como dice Quique, pues siempre es la misma historia y todo. Sin embargo, el hecho de haber cambiado de locación muy, muy drásticamente, llevarlo a un lugar donde pues sabemos que pues igual la mafia y todo esto es como que muy denso, creo que sí ayudó a darle un nuevo giro totalmente distinto a la serie de Rápido y Furioso. Otra vez exageraron un poco en los efectos visuales, sin embargo, creo que le bajaron respecto al anterior. Uh-huh. Y además juegan con el factor de confusión, ¿no? Porque si no le prestas atención a la película, te quedas como que, a ver, ¿dónde me perdí? Y es algo que a mí sí me pasó. Y pues, no sé, si a todos, supongo que igual. Y eso, bueno, a mí en lo personal, yo la he visto como 3 o 4 veces más. Y me sigue causando ese mismo, no sé, ese mismo gusto, ese placer de ver esa película. Creo que es una de las mejores películas de la serie de Rápido y Furioso. Así es, aquí comenta Crash Tank que se codea mucho con la 1, o sea, nos referimos entonces en ese aspecto de que si Rápido y Furioso 1 nos gustó mucho porque era en ese entonces el factor novedad, y luego aparte pues si la forma de plantear una historia sobre circuitos de carreras ilegales y delincuentes, como que de pronto esta película pues llega a soltar ahora sí que la sensación de que pues ahora sí tenemos una historia un poco más fresca, claro, que ya como que de pronto se empezó a desviar un poquito de, ahora sí, de la temática de Rápido y Furioso, que ha sido como que la tendencia de Justin Lin de meter más acción que carreras, ¿no? No obstante, ahora sí que para beneficiar un poco a lo que la gente viene a ver, un poco de acción. No sé qué opina Quique. Ese Trapson me roba mis ideas, bueno, lo reformularé. Fíjate que es de las mejorcitas ahora sí, como ya habíamos dicho que la historia pues es la misma, aquí le cambian un poquito. Y eso precisamente iba a decir que era una fusión como que la gran estafa con carros. Uh-huh. Porque además de que te muestran la historia, la vida más bien, la vida de cómo es la cuestión un poquito de las favelas ahí en Brasil, lo cual está, hasta cierto punto está interesante. Se alejan un poquito de la historia original y ahora arman un equipo diferente, o lo actualizado, si así lo quieres ver. Meten la cuestión de que están en un país donde las leyes son diferentes. E igual tratan de eliminar a un enemigo que también es, pues a lo mejor sí es como un cártel, algo así que maneja, el mero mero que maneja todo ahí lo sucio y lo malo en Brasil, pero lo hacen de una manera distinta, y al mismo tiempo quieren dar un super golpe, ¿no? O sea, no sé si quieren verlo como que el Robin Hood correlón o algo así, porque le van a bajar la lana a uno de los malos, que digo, hay que estar dizque coludido con el gobierno, esas ya son otras cuestiones, pero vaya, la historia ya está un poquito diferente, se refresca, y el hecho de que el equipo, les digo, sea distinto y manejen otras cuestiones ahí, se agradece bastante, le viene a refrescar muy bien a la saga, pero eso sí, como quiera, lo que debes de calificar en esas películas es la cuestión de acción, la cuestión de vehículos, los stunts que se avientan ahí, y he de decirles que la escena final, en general hay mucha acción en toda la película, hay balaceras, hay persecución, hay estallidos, hay explosiones, vehículos blindados, hay de todo, again, vuelve a haber carreras callejeras, pero... De hecho, comenta Crush que, pues, más que carreras, persecuciones callejeras, más que carreras. Ándale, exactamente, involucran ahí a la ley y todo, pero lo padre es precisamente el final, güey, o sea, el final yo creo que se... se aleja de estas películas y sí hace guiños a otras, como dijo Jack Monster, esas películas que si no pones atención, sí, ala, ¿cómo le hicieron? Uh-huh. Está bastante padre. Y esto, precisamente lo que explota en la siguiente película que les vamos a platicar. Pero les puedo decir que el final es muy, muy, muy bueno. Y, su madre, está... Más no sé, me dan ganas de comentarlo, pero no lo haré por aquellos que no lo han visto. Sobre todo ver dónde van en la calle arrastrando ese objeto gigante encadenado con dos vehículos, y les gustan los vehículos, dos chargers turbocargados, y utilizan ese objeto, para golpear otros carros y las vueltas, y no sé, yo creo que por la escena final vale la pena la película, y les digo, la historia que es, es algo novedoso, por lo menos le inyecta frescura a la saga. Así es, yo creo que de hecho la historia es, ahora sí que de pronto decir, ahora sí que le vamos a meter pues algunos giros de tuerca para que ahora sí se vea que esta banda es una familia, ¿no? Más que un grupito de gente que se va juntando casi a la de que nos juntamos por una circunstancia, pero ya terminamos así más que una banda como una familia, ¿no? Que era lo que siempre buscaba Dom desde la primera película, ¿no? De hecho sí, creo que esta película, y bueno, platicando un poco de la que sigue, en sí como que refuerza esa idea de ese ideal que maneja en Toretto desde la primera película, el hecho de que sea una familia. Y no verlos, como dices, nada más como que, tipos que se acercaron y pues ahora trabajan conmigo y pues nos gusta hacer lo mismo y todo esto. Creo que se refuerza y aún más se refuerza en lo que viene siendo la siguiente película. Uh-huh. Y tienes razón, o sea, tal vez la última escena sí es bastante exagerada, pero sin embargo no resulta, bueno, a mí en lo personal no me resultó desagradable, me resultó muy, muy interesante y... pues poco ilógico el cómo logran esto, pero bueno, poco pero la realidad. Es creíble, güey, es creíble. Sí. Ahorita voy a echar mucho de la otra película, pero es creíble. Bueno, ya sé. Y ya nada más, bueno, si vamos a cerrarla, nada más comentar que también aquí agregaron su escena after credits para agancharte y hacerte guiño que iba a haber otra película con una escena ahí de una fotografía que muestran que cierto personaje no estaba muerto, andaba de parranda y vuelve a las andadas. Y ahí con esta premisa, pues nos pasamos a la sexta película y hasta ahora la última de la saga, que es pues ahora sí Rápido y Furioso 6, la cual pues vuelve otra vez Justin Lin a ser el director. Y pues bueno, en cuanto a la cuestión actoral, pues bueno, ya sabemos que pues ahora sí que el equipo pues vuelve a reunirse. Estamos hablando de que pues Dom, bueno, se puede decir que después de los eventos de Brasil, pues toda la banda se dispersa, ¿no? Pues ustedes saben que pues se llevaron tanta lana que pueden vivir felices con esa lana y hacer lo que quieran, ¿no? De pronto pues tenemos que ¿cómo se llama? Ahí perdón por el spoiler, pero ya bueno, obviamente nos dijimos cómo lograron esto. El caso es que por ejemplo Dom está viviendo felizmente en Europa, si no me equivoco, con una chava que conocimos en la película anterior que se llama Elena, que es interpretada por Elsa Pataky. Por ejemplo, caso de Brian y su novia, pues están ya, bueno, ya están viviendo felizmente con un niñito. También está, por ejemplo, los personajes de, perdón, de Roman y de Han, pues están viviendo felizmente con la lana que ganan. Pues todo el mundo está disperso por el mundo. Pero de pronto aparece Luke Hobbs, este agente que vimos en la película anterior. Nuevamente vemos a La Roca aparecer. Y de pronto, en lugar de perseguirlos uno por uno y buscar encarcelarlos, simplemente llega a la casa de Dom, le toca la puerta y le dice, ¿sabes qué? Ya sé dónde estás, te puedo detener, pero te necesito. Y todo el mundo, ¿qué? Y el otro, ¿qué? O sea, ¿me quieres a mí? ¿Por qué? Y que sí, que el otro, no, pues. De pronto le dice que, pues sí, hay un soldado que se llama Owen Shaw, el cual, pues es un británico que de pronto... no solamente tiene experiencia de manejar, pues ahora sí que vehículos de alta velocidad, sino vehículos militares. O sea que él puede utilizar la estrategia militar y el uso de cosas que agrega a los vehículos, pues ahora sí que para atacar a cualquier tipo de convoy militar y robarle sus secretos. Entonces, esto implica pues de que se necesita alguien que pues también tenga la habilidad de manejar por las calles y irse a toda velocidad para poder enfrentar a alguien así. Entonces decide Hobbs pues reclutar a Dom. Cuando Dom se resiste, de pronto le revela algo. Su pareja anterior, Leti Ortiz, quien aparentemente había muerto en Rápidos y Furiosos, está viva. y le muestra una foto con la evidencia, y oh sorpresa, ¿no? Pues imagínense, entonces pues Dom, pues quiere volver con su vieja, pues sí, pero obviamente pues su vieja, LOL. Y entonces pues decide reunir al crew de la cinta anterior con algunas adiciones, obviamente, haciendo ahora sí que el mejor equipo que se puedan imaginar. Bueno, obviamente pues regresan Brian, que decide dejar atrás a Mia y a su hijo, pues para que pues estén fuera de la acción. También de pronto aparece Roman, Tech, que ya hemos visto en cintas anteriores, a Han, y también pues a Giselle y a Elena, quienes forman el equipo, pues ahora sí que van a enfrentarse a este grupo de delincuentes, ¿no? Pero pues sí, Brian se siente forzado, ¿no? Entra también así como que por fuerza, ¿no? Por su, así que no fue su decisión, como comenta. Pero bueno, así que todos así como que de una manera así como que de obligatoriamente a huevo participan en esto, pero sí, se genera una serie de persecuciones, carreras, ahora sí que por fin vemos una persecución que dices tú, wow, en Piccadilly Circus en Londres, wow, eso yo creo que sí quedó muy padre, y varias secuencias de acción que de pronto nos mostrarán qué pasó con Leticia, por qué quedó así, por qué está ahora con los malos, por qué de pronto la insistencia de Dom porque Leticia, pues si Leticia está viva, pues hay que darle la espalda a pesar de que sea del enemigo. Muchas preguntas que de pronto se quedan ahí en Rápido y Furioso 6, que de pronto pues van poco a poco hilando algunas cosas que se van vinculando, no solamente a los cabos sueltos que dejaron en Rápidos y Furiosos, sino a otras películas de la saga, ¿no? Ahí comenta el productor que se emocionó como loco cuando vio Piccadilly Circus, y es que sí, esa persecución no tuvo abuela, la neta. También, claro, como buena película de Justin Lin, vimos bastantes secuencias de acción, varias peleas mano a mano. Incluso hay una catfight, así que yo creo que algunos hasta seguramente se levantaron y gritaron catfight, entre chicas, obviamente, y también algunas secuencias bastante alocadas, que pues yo creo que pues deberían Dark Monster y Kike platicarnos con más calma. ¿Vas o voy, Kike? Dale tú primero, Dark Monster, ahorita me ajusticia o trapsan que dice todo lo bueno, ya no nos deja decir nada. Bueno, pues te voy a quitar todo lo que sobraba entonces. Dale. No, bueno, nada más aclarar que pues, creo que Trapson dijiste que, ajá, bueno, sí, no va por cuenta propia O'Connor. Y es ahí donde retomamos un poco lo anterior, ¿no? Porque uh-huh. Igual Mia recalca el por qué Brian tiene que ir, por uh-huh. lo mismo de que son una familia, entonces, y la familia se apoya. Entonces, creo que ese tema de la familia se va reforzando mucho en la última y en la película actual. Y es algo que, pues sí, es, digo, como que ya es un ideal tal cual de que igual tal vez el director sí quiere remarcar muy bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí, la película es, digo, yo me emocioné bastante. La fui a ver en la premiere y creo que fueron las mejores 2 horas de mi vida que he gastado en estos últimos meses. Y no sé, sigo emocionado, como dice acá el señor productor. Creo que las escenas ya son un poco más realistas. Ya no creo que haya tanto exceso de efectos especiales. Y sí resuelve muchas dudas. Sí te deja picado en ciertas cosas. En cómo van, ya no solamente aplicando el hecho de que, bueno, sabemos correr, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Acá al final terminan haciendo lo que saben hacer. Y como dice ahí O'Connor, un pequeño spoiler, ¿puedo? ¿Tú qué dices, Kike? Es una frase. A ver, échatela. La de en improvisar. Ok. Sí, solo es eso, o sea, cuando ahí tienen una plática O'Connor con ¿cómo se llama? Tyrese. Con Tyrese, su compa de Más Rápidos y Más Furiosos. Exactamente, que le dice, ¿qué hacemos? Pues improvisar lo que sabemos hacer. Y eso creo que es lo que marca la pauta en la película, igual en el hecho de qué pasa o qué pudo haber pasado si no hacían tal o tal cosa. Digo, las escenas finales son realmente épicas. Yo creo que se los dije el mismo día ahí en el grupo, que creo que es de las mejores películas que he visto. Creo que incluso supera mucho más a la que para mí es la segunda mejor película, que viene siendo la anterior. Creo que esta viene siendo muy, muy, muy fuerte respecto a la primera película. Y no sé, yo quedé bastante satisfecho. Además de que regresamos al factor de el pestañazo de lo que viene después, Y no sé, yo sí realmente quedé muy feliz y como le decía ahí a mi novia, creo que voy a esperar a que salgan las 400 películas de Rápido y Furioso y me las voy a comprar todas en Blu-ray o algo así. Vaya, eso suena bastante, bastante movido. Kike, no sé si qué comentario tengas de la película antes de ver qué opina la gente del chat. Pues mira, ahora sí, ahí les voy. Yo me la pasé troleando esta película, que si ya iban a sacar las 6, que ya van 6, que La Roca me cae bien gordo, que no sabe luchar. Y en este momento me autotrolearé, porque me como todas mis palabras, porque la película está bien fregona, de verdad que sí lo está. Cochina Roca hace que me guste la película. Ya entendí por qué está en la película, le quedó ese momento. A lo mejor, digamos, se quiere imitar a Arnold muchas letras, pero pues, la película es buenísima. Digo, la historia, again, no es la mejor historia, pero digamos que es lo suficientemente buena para que la película salga adelante. La trama, como ya dijeron, un personaje está vivo y entonces tiene que convencer a Toretto, a Dominic Toretto y a Brian O'Connor para que les eche la mano a La Roca a encontrar al malito, porque si encuentran al malito encuentran al personaje que está vivo. Y ahí es como su forma se va creando la historia. Entonces vuelven a reunir a todo el crew, los convencen diciéndoles que si ayudan a la policía les dan el perdón, porque recordemos que todos ellos están exiliados y se están escondiendo en diferentes países donde no haya ley de extradición. Entonces pues a todos les conviene esto. La cuestión aquí es que sobrepasan todo lo que habíamos visto en las películas anteriores en cuanto a acción. Porque además de ver las típicas carreras y cuestiones así, en el tráiler se ve que hay un artefacto, también llamaré artefacto a aquellos que no vean el tráiler, hay un artefacto gigante que dices, no manches, están sacando esto, ¿qué más pueden sacar? Pues sí, en la escena final sacan un artefacto aún muchísimo más grande, y no manches, o sea, hay acción en todos lados. Yo creo que es de las pocas películas actuales donde hay tanta acción en todas las escenas. Y deja tú, hay la suficiente acción para que todos los personajes se puedan lucir, es decir, no es como que hay este no y este sí. Y luego, sobre todo al final, que le hacen unos cambios a la historia que dices, no manches. O sea, realmente, cuando ya crees que dedujiste la historia o dices, bueno, esto de seguro va a terminar de esta manera, porque pues, es una película de acción y pues ya sabes que los buenos ganan y esto sucede y bla, bla, bla. Pero aquí le meten unos cambios muy padres para que aún así te siga sorprendiendo. Eso sí, hay escenas de acción que ahora sí, pues digamos que las anteriores eran hasta cierto punto creíbles, y obviamente estamos hablando de Hollywood, y pues digamos que aquí hay siempre va a haber fantasía y magia y cuestiones de que, pues hasta cierto punto juegan en contra de la física, ¿no? Pero aquí sí hay, yo conté 5 escenas, no las diré, pero yo conté 5 escenas que dije, no, es... Porque dices, no manches, esto jamás va a suceder, jamás de los jamases, ni siquiera en los buenos tiempos de Arnold Schwarzenegger y Stallone, haciendo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, al menos les funcionó, sí están muy exageradas, les gusta el realismo, pero aún así, a pesar de todo esto, la película es muy, muy buena. O sea, sobre todo si son fanáticos de la acción, hay golpes, hay explosiones, hay super explosiones. Hay artefactos que súper, súper, súper, súper grandes. Hay comedia, todo lo por cierto, todos los chistes son, los dice el negrito este que se llama Tyrese Gibson. Ajá, que interpreta a Roman. Uh-huh. De hecho, todos son a costa de él. Uh-huh. Y también hay dos, tres giros en la historia que son, no te los esperas, bastante buenos. Y ya no les voy a decir más que la escena después de los créditos, no manches, si ya estaba contento con la película. La escena que les ponen después de los créditos es como ponerle la cereza al pastel. Y dicen, tomen eso, quieren más o les guiso un huevo. Entonces, digo, obviamente no es, ya les dije, es una película palomera, no va a ganar premios. Es una película para irse a divertir y ver vehículos de gran velocidad, ver explosiones, ver mucha testosterona en todo momento, peleas, balazos. Entonces, si les gusta este tipo de películas, como a mí sí me gustan ver acción y ver monos ahí golpeándose, armas de destrucción masiva y muchas, muchas, muchas, muchas explosiones, es la película que tienen que ir a ver. Independientemente si no han visto las anteriores, yo creo que incluso está tan buena que la pueden disfrutar. Obviamente, si han visto las anteriores, pues les va a hacer más, les va a causar más emoción y sobre todo les va a ayudar a aclarar varios puntos, como dijo Dark Monster, de la historia. Porque, de hecho, la historia final yo primero estaba echando... pues madre, perdón la palabra, porque dije, ¿qué? ¿Están reutilizando footage de películas anteriores? Y no, están explicando lo que sucede en películas anteriores, y pues ya no les digo nada. La verdad es que sí, sí sueno emocionado. La película es buena, pero solo si eres fanático de las películas de acción. Si no te gustan las películas de acción, pues este va a ser X. Yo tengo un comentario, no sé si les tocó a ustedes, pero bueno, durante la película yo no esperaba que... De hecho, llegué a la sala y ya había gente, creo, haciendo cola desde las 10 o 9 y media de la noche. Y yo no pensé que se fuera a llenar la película, porque yo incluso fui a comprar mis boletos 3 horas antes y todavía quedaban, entonces no pensé que se fuera a llenar la sala. Pero me tocó su sala llena y no creo que hubiesen pasado más de 10 minutos sin que la gente no se emocionara, no gritara, no se riera. O sea, realmente creo que, como dices, es una película que sí te deja sorprendido en cada instante y en cada escena que no te esperas. Y los chistes que hace Roman son no sé, creo que no hizo falta el hecho de que no aparezca Don Omar y Teo Calderón, que pues al fin y al cabo son tal vez los que causaron la comedia en la película anterior. Pero bueno, nada más recalcar eso. O sea, yo creo que sí es... Sí me tocó muchas risas y muchos... incluso aplausos cuando terminó la película. Y es cosa que yo no he visto. Digo, no, tal vez no sea una película que se lo merece. En pocas películas he visto que pues la gente termina aplaudiendo terminando la película. Pero insisto en el punto que dices. El hecho de la escena después de los créditos. Y creo que un punto a favor fue el hecho de que lo pongan... Ni siquiera pasando la mitad de los créditos, ni siquiera creo que los 10 segundos de créditos, la pusieron luego, porque es algo que a veces pasa, la ponen después de que terminan los créditos y la gente no se queda, porque les da flojera y piensan que no va a haber nada. Entonces creo que igual fue un punto a favor el hecho de que lo hayan puesto luego de que termina la película. Y por eso, por esa escena, a mí mi novia me dijo, yo la vengo a ver porque sí. Sí, no manches. Sí, es que... Hicieron lo mismo que en Iron Man 3. De hecho, me ganaste también mi comentario de Iron Man 3. Yo también iba a decir eso. El viernes me lancé bien contento, como normalmente yo voy los viernes al cine con la señora Kabuto. Vamos, y bien contento. A ver, Rápidos y Furiosos. Y resulta que no había boletos, güey. O sea, no puedo creer que no haya boletos. Había una super mega fila en el cine. Dije, no manches. Estaba agotada tanto la subtitulada como la doblada al español. No puede ser, bueno, vengo al otro día. Y resulta que al día siguiente los tuve que comprar por internet porque nomás donde consulté ya estaba medias salas ya agotadas. Y ya cuando fui a recogerlos, ya para entrar al cine, igual otra de las filonas. O sea, yo no me imaginaba que esta película fuera tan esperada para México o que fuera a venderte en México. Y creo que ya dieron las cifras, que les fue súper, súper bien, al menos aquí en el país. Así es. Y la verdad es que sí, esa película está, pues, ha sido la más taquillada de la franquicia hasta la fecha. Por lo menos tuvo el estreno más, ¿cómo se llama? Pues así, más oneroso para la franquicia y para Universal completamente. Rompió todos los récords que todas las películas de Universal tenían. Además de que es la película con mayor asistencia a una película en 2D en la historia de nuestro país. Logró más de 3 millones de personas asistiendo a las salas de cine. Rompió el récord que tenía Avengers, por lo menos en 2D, porque pues obviamente si sumamos 2D y 3D, pues la cantidad de Avengers creo que era de 3 millones y medio. Entonces, pues sí, dejó cantidades enormes. Y pues o por otro lado, pues sí, esta película, pues yo creo que es la primera que por unanimidad, pues la gente dice hay que verla, pues no sé si dos veces, pero por lo menos sí, la gente sí es un hay que ir, ¿no? O sea, hay que verla, si realmente les gustan las películas de acción. Porque como comentan en el chat, tiene todo lo que se necesita para que goces de una película de acción. Ya aquí lo andaban comentando, que pues dice The Sing, Rápido y Furioso 6 es todo lo que un fan de la acción quiere ver. Y pues la verdad es de que, como dice Kike, crece y crece y crece la película hasta que de plano dices, no manches, esta película ya supera los límites de la credibilidad, pero pues a favor del entretenimiento, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Y creo que algo que igual hay que destacar, que yo en lo personal, tal vez si hubiese salido la película en 3D, no lo hubiese visto. Porque no siento que sea necesario, este tipo de películas no creo que sea necesario el hecho de que tengan 3D. Así que prendo mi veladora para que la siguiente película no no sean o, las 3D. Que, o las que vienen no sean en 3D, porque además de que siento que el 3D no está suficientemente explotado, más que los subtítulos, uh-huh. y escenas forzadas, porque es evidente cuando la ves en 2D que son escenas forzadas a 3D, uh-huh. Yo creo que si hacen algo mejor que esto, ya tienen ahí al cliente primero que va a ir a comprar toda la saga de Rapid Furious en Blu-ray. Uh-huh. Así es. Y pues bueno, ahora sí que si nos preguntan cuál es el futuro de esta saga, pues va a haber séptima película y no es tanto, y esto no es spoiler, ya se está anunciando desde hace algunas semanas que pues se está hablando de que, bueno, ya asegurados, pues sí, pues van a estar Dom, van a volver Dom y Brian, que eso es algo bastante obvio. El que todavía está en dudas, por lo que nada leyendo en las noticias, es obviamente Luke, el personaje, el actor que interpreta a Luke Hobbs, perdón, La Roca. Dicen, lo que pasa es que él tiene otras producciones por ahí. La mala noticia es que también se postergó el estreno hasta el 2015. Se planea Universal ponerla el próximo año, pero yo creo que, por un lado, qué bueno que la vayan a aguantar otro año, porque pues ustedes saben que una película así hecha al aventón como que no funciona. Y bueno, pues ya lo único que garantizó, que se garantiza, es que esta película, si de por sí tiene bastante testosterona, yo creo que esta película va a tener esteroides. Así que es lo único que garantiza de Rápido y Furioso 7. Y que ojalá y ahora sí ya sea la última, ya cierren bien la historia, porque también como que, bueno, lo dije anteriormente, a lo mejor otra vez van a hacer que me disculpe públicamente, pero ya son bastantitas. Yo no me incomoda la 6, la verdad es que la 6 está muy buena, pero pues ya no, 7 y... Pero yo creo que, Quique, yo creo que igual jugó igual un punto a favor de la película, el darle el giro otra vez totalmente a la locación donde se desarrolló. Digo, yo no me acuerdo saber en qué momento pasamos de estar en Rusia a estar en Londres, porque uh-huh. empezamos en Rusia, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, no recuerdo en qué momento pasamos de un lado a otro. Y creo que darle otra vez ese giro, un nuevo escenario, una nueva ciudad, un nuevo país totalmente distinto, con leyes totalmente distintas, que de hecho es algo que no recuerdo muy bien. Se supone que en Londres manejan del lado derecho, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho podías ver incluso del lado izquierdo. Del lado izquierdo, y de hecho podías darte cuenta en los vehículos, obviamente mucho, por cierto, era un dato que les iba a comentar, en la película no hay autos japoneses, o bueno, no detecté ningún auto japonés, son puros americanos y europeos, y te das cuenta también lo que dijo Dark Monster, porque los carros allá traen el volante del otro lado, del lado derecho. Sí, entonces, digo, creo que yo no, tal vez no quisiera que, el hecho de la cereza en el pastel al final de la película, no creo que vaya a ser solamente esta la última película. Yo creo que le van a seguir explotando por lo menos unas 2 o 3 películas más. Y si le siguen jugando el factor de cambiar de locación y cambiar, no sé, darle giro totalmente distinto, aunque no sé cuál sea el giro ahorita. Digo, sabemos que alguien va a aparecer que se quedó rezagado en la segunda película, tal vez. Así pues es. Mira, sí, como dices, si le dan la refrescada a la historia, pues se va a agradecer, pero es que más buenas, ¿eh? Tendrían que ser, no sé, sería bueno, ya lo dejaremos así. Iba a decir un spoiler, pero pues no, ya te digo en el chat. No, ya mejor hay que dejarlo así, ya la séptima película, pues ya la veremos en el 2015, ya veremos qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que ahí nos preguntan quién rayos es Don Omar. Bueno, pues es un puertorriqueño que salió, pues que es muy conocido allá en su país por lo que llaman reggaetón, y pues bueno, ahí de pronto se dio la oportunidad de proyectarse en 2 películas de Rápido y Furioso. Bueno, ahí está, ¿no? Y ahí pues pues hay mucho de dónde, bueno, obviamente va a haber mucho de dónde explotarse en las siguientes películas, pero pues no vamos a dejarlo así pendiente, porque seguramente se nos va uno que otro spoiler. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Es decir, la película la vamos a esperar hasta el 11 de junio del 2014. Así que pues vamos a esperarla. Entonces, pues Rápido y Furioso pues es una saga de 6 por ahora 6 películas que pues han venido a reflejar ese submundo que implica las carreras clandestinas, la delincuencia, los círculos que genera pues las buenas relaciones, pues ahora sí que la creación de una banda, más que una banda, una familia, que pues han competido, ahora sí que pues que literalmente están en constante competencia contra otras bandas y contra la misma policía, pues por salir adelante, ¿no? Así que pues bueno, vamos cerrando este tema, ojalá que pues platiquemos un poco más de esto en los próximos podcasts, y bueno, pues Kike, nos quieren dar algún comentario final. Bueno, pues yo digo, esta película, a diferencia de Línea de Emergencia, no es una película para que vayas a ver en un domingo. Bueno, tal vez es una película para que vayas a ver el día que quieras. Y yo creo que sí pagaría incluso por verla en platino, en VIP, porque, digo, es una película que dura 2 horas y sí está... Sí, vale la pena. Sí, yo sí la vería 2 o 3 veces o hasta 4 veces más. Digo, El Hobbit la fui a ver 3 veces. Entonces, yo sí pagaría por verla y creo que me seguiría emocionando como la primera vez. Ese Dark Monster tiene mucho dinero, va mucho de no, es que al cine que voy está barato los martes, así que... Ah, yo también voy a los viernes porque es barato los viernes. Yo voy cuando puedo, pero bueno, preferentemente los viernes. cuando son estrenos grandes y es el retorno a fuerzas en IMAX, pues bueno, ahí la checamos, ¿no? Bueno, vamos ahora pues a los próximos estrenos. Este fin de semana pues nos esperan algunas películas. Pues vamos a tener en las películas de la próxima semana, primero vamos a tener El Gran Gatsby. Esta película es dirigida por Baz Luhrmann y pues bueno, está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Esa película está basada en un libro llamado precisamente El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald, en la cual nos cuenta la historia de un muchacho que llega a Nueva York y de pronto se ve envuelto pues en medio de ese grupo de personas que pretenden ser la sociedad alta de la década de los 20s, con todo el lujo de las fiestas, los paseos, los automóviles, todo ese lujo que implica, pero también que de pronto nos muestra las intenciones oscuras de todas las personas que están ahí, especialmente del misterioso Gatsby, que es interpretado por Leonardo DiCaprio. Vamos a ver esta película, pues se va a estrenar el próximo viernes, al igual que La Huésped, esta película que pues podemos decir que para mí es el antípoda en cuanto al estreno, que es antípoda, pues lo contrario, porque esta película está basada en un libro de Stephanie Meyer, así que todos, y si de pronto se preguntan quién rayos es Stephanie Meyer, pues es la escritora de Crepúsculo. Pero bueno, en este caso ya no vamos a hablar de vampiros con brillantina, sino de extraterrestres que poseen cuerpos humanos, y en este caso un ser extraterrestre toma el cuerpo de una muchacha, pero en lugar de poderla poseer completamente hasta el grado de borrarle todos sus recuerdos, de pronto se queda mitad la chava, mitad extraterrestre, y entonces la huésped pues tiene que de pronto tratar de vincular a los extraterrestres con los pocos humanos que aún quedan enteros y evitar que esto cause la extinción de ambos grupos. La verdad, pues sí, si son fans de los libros de Stephanie Meyer, pues buenas noticias, aquí hay una historia más que no tiene nada que ver con vampiros con brillantina, pero pues no sé, ahora sí que se los dejo su opinión. También está El Hombre con los Puños de Hierro, esta película pues dirigida por RZA y... RCA, el rapero del Wu-Tang Clan, el cual pues no solamente dirige, sino también protagoniza esta película, que es una película de artes marciales, con mucha acción, que pues sí tiene muchas influencias de las películas clásicas de acción de los 70s, y que también involucra actores tanto orientales como norteamericanos y de otros países. Por ejemplo, aquí aparece Russell Crowe, el actor de Gladiador, y Lucy Liu, la actriz de Kill Bill, así que esta película pues... por lo menos va a garantizar trata de buscar una película que sea de artes marciales, así como que un pequeño break a las otras dos películas que les comenté. Finalmente está Zambesia, esta película que pues es una animación en 3D, que la cual pues nos cuenta las aventuras de una criada halcón, el cual pues vive en una ciudad de aves que se llama precisamente Zambesia, y mientras su padre le está diciendo que pues no le entres a las fuerzas militares del lugar, de pronto pues necia ave de pronto genera todo un problema cuando de pronto un camaleón atrapa a su padre y se ve obligado esta ave a buscar la ayuda de la gente de Zambesia, pues no solamente demostrar su valía sino salvar a la ciudad y a su padre de este terrible camaleón. Y por qué digo que esta película como que no me llama mucho la atención, porque aquí sí metieron un montón de star talents y especialmente dos. Uno es Patricio Borghetti y el otro es Mauricio Clark. Entonces, como que esta película, yo sí diría paso sin ver, ¿no? Pero bueno, así que las Star Talent siempre echan a perder las películas. Yo creo que esta y La Huésped son las que menos vería este fin de semana. Perdonen por el comentario. No sé ustedes, compañeros. No desconozco quiénes son esos sujetos, así que... Creo que lo único bueno... ¿Perdón? No sé si continúa. Ah, creo que lo único bueno es la que dice la del Hombre de los Puños de Hierro. Y la de la Westwood se me antoja, pero se me antoja leer el libro, a ver si es cierto. Y pues el Gran Gatsby, también hay libro, entonces no sé si libro o película. El gran problema de Gatsby es de que si leíste el libro, puede ser que la película, lo que la crítica ha dicho es de que cuesta mucho trabajo, bueno, que adaptes un buen libro a una película, ¿no? Porque, bueno, Gatsby es, el libro de Gatsby es uno de los clásicos de la literatura norteamericana, así que aguas, ¿no? y si no has leído el libro, pues es una buena oportunidad para ver la película y tener una buena excusa para leer el libro, ¿no? No, yo creo que sí iría a ver Gatsby. Digo, no creo tener ahora sí que el chance para poder leer el libro en tan poco tiempo. No, pero... Y ahora que dices adaptar un libro, creo que de, bueno, del último año, tal vez de las mejores películas que se han adaptado muy bien al libro ha sido El Hobbit. Uh-huh. Agree. También, pues bueno, ahí está también Los Juegos del Hambre, que también consideran que ha sido muy buena adaptación del libro. Ya no, y pues obviamente los libros de, los del Señor de los Anillos, ¿no? Que pues ya hemos platicado en estos podcasts hasta el cansancio que han sido las mejores adaptaciones. Y bueno, pues ahí andan preguntando quiénes rayos eran los tipos que salían en el doblaje. Pues bueno, nomás con decirles que Mauricio Clark ni siquiera es actor, es un, creo que es reportero de espectáculos. Dices, no manches, o sea, ¿cómo? Bueno, pero por eso digo que esta película, pues, dice, si la película es mala y el doblaje es malo, pues entonces yo creo que así ni conviene la visita a la sala, ¿no? Ni siquiera se molesta en llevar a sus niños, mejor póngalos a ver de nuevo El Reino Secreto o Los Croods, no sé. Mira, aquí Google me dijo que ese Clark sí es de espectáculos de Telerisa. Uh-huh, así es. Y bueno, pues yo creo que con eso cerramos nuestra sección de estrenos. Y pasamos entonces pues a la sección de despedidas. Pues bueno, bueno, primero que nada, pues agradecerles que nos hayan escuchado. Esperemos que se hayan entretenido con este podcast que pasó, pues, que tratamos de que pasara rápido y furioso, pero sin dejar de ser comprensible y entretenido. Y bueno, pues vamos a despedir a la gente que está ahorita con nosotros. Primero que nada, pues un saludo aquí a tanto a Ícaros como a Luis Ángel, quienes estuvieron a cargo de la producción de este programa. ya sabemos que aquí Luis Ángel se anda capacitando para que sea el productor de los siguientes podcasts, no solamente de Cinemás, sino también de la barra de Reset. Y bueno, primero que nada, pues despedirnos de aquí de Dark Monster. Muchísimas gracias por tu participación aquí en los dos podcasts. Hola, bueno, pues antes que nada, una disculpa igual por llegar en tarde, pero pues ya, la verdad sí quería participar en este podcast porque estaba muy emocionado y sigo muy emocionado por Rápido y Furioso. Y pues nada, gracias por aceptar estar acá y pues ojalá y pueda estar en los próximos ahora, aprovechando que tengo un poco más de tiempo libre. Ya veremos si de los próximos me sé un poco más de las películas. Y pues nada, ahí para que puedo dar mis datos de una vez para que me troleen si quieren. Sí, claro. Ah, bueno, pues ahí si quieren me siguen en Twitter, @darkmonster. Ahorita les paso cómo se escribe en el chat. Uh-huh. Y pues nada, ahí por cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos. Muy bien, Dark, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, ahí estamos hasta el pendiente. Esperemos que ojalá te pudieras venir aquí la próxima semana, porque pues aquí me andan comentando que Quique va a andar de vacaciones, ¿o no es así, Quique? Voy de vacaciones, a lo mejor no muy merecidas, pero vamos a andar de vacaciones, entonces ahí les encargo el changarro, muchachos, ahí toda la banda del chat, para que me cuiden al Trapsam, me lo trolean más o menos, no tanto, y vengan al cinema, se pone bastante bien, y ya vimos que sí hay varias películas que ver el fin de semana, entonces seguramente vamos a estar hablando de ellas la próxima semana. Pues nada, yo me toca agradecerles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por desvelarse con nosotros. Y si nos estás escuchando en forma recalentado, gracias por tomarte la molestia de descargar el podcast y escucharlo. Gracias a todos ustedes, seguimos en contacto. Y nada más comercial bien rápido, que ayer hubo flashback. Ya saben, hablando de juegos retro aquí en Reset. Estuvimos hablando de Pac-Man y estuvimos hablando de Pocket Fighter, entonces si se lo perdieron, ya está listo para que lo puedan descargar y escuchar el flashback de ayer. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, me pueden seguir en @ Kike Kabuto, todo con K. Ya saben, lo que era si lo cura del mundo gamer y de repente mucho off topic. Gracias y buenas noches a todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Kike, muchísimas gracias, Dark Monster. Y bueno, pues ahora sí que pues pasamos a la sección de las sorpresas, porque pues ya habíamos platicado de que tenemos algunas sorpresas en cuanto a la programación, y es de que tenemos algunos cambios. No sé si ya habían escuchado el flashback el día de ayer, Pero bueno, vamos a tener cambios en la programación. Claro, vamos a seguir los programas de lunes, martes y miércoles. Obviamente el lunes el Flashback va a continuar. Y para que Cosmo, Quique y los demás pues sigan platicando de juegos clásicos. Obviamente la próxima semana no va a estar Quique, pero de todas maneras, pues este programa va a estar bastante bueno, eso espero. Obviamente el Cinemás, pues bueno, ya saben, va a continuar siempre los martes a las 10 de la noche. Y pues bueno, aquí va a continuar, ese no hay ningún problema. Igual el miércoles, mañana tenemos el lonchecito. El equipo Bravo vuelve a la acción, encabezados por Ice Player, y bueno, también va a estar aquí un servidor pues haciendo comentarios de cine, tecnología y del tema random, que pues todavía estamos ahí peleándonos cuál va a ser, ahí agarrándonos a moquetazos casi. El jueves vamos a tener dos programas, no uno, dos programas para que ustedes estén conectados desde las 9 de la noche. A partir de este jueves, a las 9 de la noche vamos a tener el 9 Bits con Christy, para que de pronto tengamos los videojuegos desde el punto de vista femenino, con risitas incluidas. a partir del próximo jueves en 8, perdón. O sea que si hoy es 28... A ver, esta semana es normalita. Esta semana es normalita, o sea, mañana va a haber lunch y mañana está el equipo, todavía el equipo Bravo, donde está Trapsam y Alex. Entonces mañana hay lunch normalito con Trapsam, Alex y demás compañeros. El jueves hay Push Start con Alarjual a las 10 de la noche, ¿cierto? Pero y el viernes todavía está Christy en el 9-bit. Correcto. Y el sábado todavía también está el buen Iker. Ahora, vamos a la próxima semana. Ándale. La semana que no está Kike. Bueno, ahora sí aclaramos. Esta semana va a seguir normalita, perdónenme ahí si no escuché bien el mensaje. Bueno, la próxima semana, a partir del próximo jueves 6, no tenemos uno, sino dos programas. A las 9 de la noche, Christy se va a mudar a este horario, a las 9 de la noche, para que escuchen el 9 Bits, con risitas incluidas en los videojuegos desde el punto de vista femenil. Y a las 10:30 de la noche, pues continuamos con el Push Start con Alarjual e invitados, pues, platicando de las cosas más recientes de los videojuegos, el cine y la cultura popular. El viernes se va a mover el Reset, el viernes 7 es el Reset, se muda a los viernes. Y caros e invitados van a platicar de videojuegos en el cierre de la semana laboral, para que ustedes comiencen con una sonrisa el sábado. ¿Y qué vamos a tener el sábado? Sábado 8 tenemos un nuevo podcast que se llama Reset Bonus. Bonus, pues va a ser, nuevamente vamos a tener aquí a dos equipos de gente de los colaboradores de Reset, pues platicando ahora sí que también de diversos temas, obviamente relacionados con videojuegos, con televisión, con cine, con todo lo que tengamos a la mano, para que ustedes pues también se den su vuelta los sábados y se entretengan igual que en todos los demás podcasts de la familia Reset. Así que pues bueno, la próxima semana tenemos estos cambios de programación. Esta semana sigue igualita, no se preocupen, van a tener su Reset clásico el sábado y van a tener el 9 Bits el próximo viernes. Ahí una disculpa por la equivocación. Bueno, y pues bueno, vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Primero que nada, la gente que pues nos está escuchando en el recalentado, ya sea que nos hayan descargado este podcast a través de resetmx.bg o también a través de su canal de iTunes, que es Cinemás, para que puedan escuchar todos los podcasts que tenemos pues disponibles, así que prácticamente desde el número 0 hasta este, que ya va a estar listo para su descarga pues a partir de las primeras horas de este miércoles, que va a empezar en unos minutos. También pues muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando a través de Animarte, que pues seguramente pues ahí están chateando aquí con nosotros. Y también pues muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando por Mixler. Paso a despedirme de la gente que está en el chat. Primero que nada, pues ahora sí que levanten la mano y pues saluden, que hoy tuvimos, tenemos aquí a Betotti, a BitGeek, y supongo que como hubo algunos problemas aquí, pues vamos a quitar a los que están repetidos, perdonen, a Bore Manaro, a Borre240, muchísimas gracias, Corleone, a Crushdan, a Dark Monster, a Dinuncart, a Dios Dinero, a DJ Hilbo, a Edesing, a Futuro Hello, a Goku, a Ice Lace, a Jesucristo Telmex, a Jesús GZZ, a Karen Go, a Kike Kabuto, a Clean Kun, a Cosmo 0300, a Mictlantecutli, a M. Medina, a Monkey 03, a Omar Díaz y a Starscream. Que bueno, aparece tres veces, pero yo supongo que es de la misma persona. Es que, ay, con este chat a veces nos saca, de pronto tenemos que andar dos o tres usuarios con el mismo nombre, pero bueno, no se preocupen, ahí estamos. Entonces, pues bueno, ahí les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado a todos. Pues ahora sí que pues no me queda más que despedirme, desearles a todos los que no tengan su cumpleaños pues un feliz no cumpleaños, y a los que cumplan años pues muchísimas felicidades, otros días de estos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, que pasen una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.